Mami, mami, compuché. Vengo en la voz de mis compañeras y mis compañeros de Radio Curruf. A continuación, voy a leer un texto que representa a toda a la Radio Curruf y a la radio que están en el cadenazo, porque estamos también transmitiendo en vivo. Esto está saliendo por muchas radios y por Radio Curruf en la señal en vivo. Pero a continuación voy a leer un texto. Como radios y medios libres, comunitarios, populares o como quieran llamarles, hemos respondido a la convocatoria de la familia y amigos de Matías en conmemoración de su vil asesinato por la espalda bajo el gobierno de Michelle Bachelet y a manos del exfuncionario de Fuerzas Especiales, Walter Ramírez, quien no ha cumplido ni siquiera un día de cárcel. Sucedió el 3 de enero del 2008 al interior del Fondo en Recuperación Santa Margarita, usurpado por Jorge Luxinger. Hoy nuevamente lo recordamos como hijo, como hermano, como pareja, amigo, con virtudes y con defectos. Él siempre se organizaba de diferentes maneras para solidarizarse con los presos y las presas políticas mapuches. Avances y contradicciones que reflejan el carácter de la resistencia tanto en el campo como en la ciudad. Matías llegó desde Santiago, como seguramente siguen llegando muchos más y muchas más, y se entregó en carne al enfrentamiento más directo con el Estado colonial, reconociéndose como mapuche que regresaba al Gualmapu tras la migración forzosa hacia la capital del Reino de Chile como consecuencia del genocidio y la ocupación. Nada es al azar. Matías ingresó el año 2005 a la carrera de agronomía en la Universidad de la Frontera. También vivió un tiempo en el hogar mapuche Pelontúe. Se organizó con la red de apoyo de los presos y presos y procesos de las comunidades, hasta militar en la CAM, coordinador Arauco Mayeco. En consecuencia, fue su vida, su andar, su sangre, lo que lo hizo tomar los caminos que escogió. Hoy, en tiempos de revuelta, hay miles de Matías tomando camino, decidiéndose a luchar. Hay una historia de entrega y de resistencia previa que se esconde bajo la historia de la supuesta transición de la democracia. Hay más asesinados por la policía y hay decenas de personas procesadas bajo la ley antiterrorista que se han lanzado a luchar desde antes del octubre de 2019. Con nuestro caído en la memoria, con nuestras contradicciones y virtudes y defectos, con desparpajo y sin superioridad moral, con Matías de carne y hueso, seguimos avanzando hacia la liberación total. ¡Huevo, Irma Richie, huevo!